Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Saludos de Ángel Duarte, que estará acompañándote en esta hora de música folk, tradicional y contemporáneo y músicas del mundo en la sintonía de Cadena Azul. Como cada miércoles, una hora antes de la medianoche, repasamos lo que acontece en el panorama folk español y escuchamos también algo de músicas tradicionales de otros lugares de este mundo. Ya sabes que puedes escucharnos cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Esta noche en Paradiso Folk escucharemos la música de Kepa Junquera, Trenca Closques, Natalie McMaster y estrenamos el nuevo disco de una formación madrileña que se hacen llamar Barahunda y que suenan así. Bye. la Ventana, así se llama el nuevo trabajo de Barahunda, la formación de Elena de Alfonso, un disco compuesto de 12 temas, unos de composición propia y otros que utilizan letras y músicas de origen sefardí y temas tradicionales de nuestra geografía con unos arreglos que hacen que suenen un tanto distintos. Hemos escuchado el tema que da título al disco, Una hora en la ventana, y ahora nos quedamos con otro tema, pero en esta ocasión el que abre su anterior trabajo, llamado Al sol de la hierba, publicado en el año 2002 y que se abría con una recreación de una cántiga gallego-portuguesa del siglo XIII, con el texto de Roy Fernández, un clérigo santiagués, y la música de la propia Elena de Alfonso. Maldito sei al mare es el título del tema que hemos escuchado de Barahunda. Otro de los temas que componen el nuevo trabajo de esta formación es este Daile a cenar, con una letra tradicional sefardí de Marruecos y con la música y arreglos de Elena de Alfonso y José Luis Lara. Barahunda, estrenando su último trabajo aquí en Paradiso Folk, Una hora en la ventana. Del con amor yo me iré a folgar. La vela del ajuar y el sueño de la novia, un tema tradicional también de origen sefardí, pero en esta ocasión en la interpretación de Trenca Closques y que aparece en su último trabajo titulado Islas Flotantes, donde aparecen instrumentos como la característica viola de roda. Músicas de raíz en Paradiso Folk. Todos los miércoles de 11 a 12 de la noche en Cadena Azul tienes una cita con la tradición. Pasado y presente de la música de raíz en Paradiso Folk. Desde Turquía nos llega la música de esta cantante de origen kurdo. Su nombre es Aynur Dogan. Esta joven es una de las representantes más activas de la cultura kurda. Tres son los discos editados por Aynur hasta la fecha. Ha hecho cine y televisión y ha participado en numerosos proyectos musicales con otras formaciones. Nupel es el último trabajo y en él se presentan 12 temas y 2 remixes, la mayoría tradicionales, y que nos hablan de amor, tristeza e injusticia, reflejando parte de los problemas actuales de la sociedad kurda. El tema que hemos escuchado lleva por nombre Kan Wiza. Recuerda que estás en el tiempo de Paradiso Folk, como todos los miércoles una hora antes de la medianoche en la sintonía de Cadena Azul. Y también puedes escucharnos a cualquier hora, cuando lo desees, en www.paradisofolk.blogspot.com. Escuchamos ahora la música de Kepa Junquera y su último trabajo, un viaje musical a ciudades y lugares del mundo que recogen las distintas sensaciones y experiencias vividas por Kepa en sus viajes. En estos días, Kepa Junquera se encuentra presentando Iri, su último disco, en Uruguay, Argentina y Chile. El tema que escuchamos lleva por título Bilisi y en él cuenta, entre otros, con la colaboración de la voz de Eliseo Parra. Nituen, eskutu nintzanean bozgona nituen, ni prendan infinita bizaldu nituen, ni prendan infinita bizaldu nituen. Soinien daukadana txiko daukazarra, soinien daukadana txiko daukazarra, barriak egiteko esperantza txarra, barriak egiteko esperantza txarra. Zentxo bat zabelean, beste bat besoan, zentxo bat zabelean, beste bat besoan, gizona tabernanda hartoa osoan, gizona tabernanda hartoa osoan. Iru iintik etxu zuaren ondoan, iru iintik etxu zuaren ondoan, harita torrenean irurak lepoan, harita torrenean irurak lepoan. Everybody 2001, Kepa Junquera publica un disco titulado Maren, por el que recibe el disco de oro. En él, Kepa también nos invitaba a viajar con su música, un disco dedicado en especial a su primera hija recién nacida. En Maren encontramos temas como este Ni Ira Ira. Paradiso Folk. Folk tradicional y contemporáneo. Paradiso Folk, músicas del mundo. Desde Lorca y para toda la región de Murcia, una cita con la tradición musical los miércoles a las 11 de la noche. Paradiso Folk, en Cadena Azul, con Ángel Duarte. Thank you. canción. Dile que yo quiero volver y de nuevo nas tuas rías, en algún espejo me ve. Quiero te ar as campiñas, a recender teus airiños antes que pueda morrer. Dile que eu quero voltar e de novo nas tuas rias as mãos e a alma lavar. Quero voltar branca flor que neste destino maldito estou morrendo de amor. Dile que o seu filho sou. Dile que o seu filho sou. La música de Luar Nalubre, que estarán este próximo viernes en el auditorio de Ceutí presentando su último trabajo, Saudade, el octavo en la carrera de esta formación gallega. Recuerda, en el auditorio de Ceutí este viernes a las 9:30 de la noche, y seguro que también podremos oír uno de los temas más populares de Luar Nalubre, Osón Doar, que aparecía en el año 1988 en su primer disco titulado también Osón Doar. Thank you. y de la música de Luarna Lubre a la de la violinista canadiense Natalie McMaster. Escuchamos un tema que aparece en un doble álbum grabado en directo y que apareció en el año 2002. En él se muestra la maestría que desde los 9 años posee Natalie con el violín, tocando temas instrumentales, tradicionales y composiciones propias. Este mismo mes de octubre ha aparecido un nuevo álbum de Natalie McMaster y esperamos en breve presentarte aquí en Paradiso Folk. Mientras tanto, nos quedamos con el tema titulado The Encore de su doble álbum Light. Surprises too. So if you feel like joining in, if you want to stretch your legs, there's plenty of room in the aisles there. And I'm serious now, if you feel like going for it, don't be shy, it's just ourselves tonight. Here we go. We'll be right back. Paradiso Folk. Todos los miércoles, una hora antes de la medianoche, Ángel Duarte te acompaña en un viaje musical a través de las músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas, y en general, músicas del mundo. Paradiso Folk, en la sintonía de Cadena Azul. Strip, I was young and full of zip. I want someplace to call my home. And so I made the race and I stick me in a place. And I settled down along somewhere wrong. It blew away, it blew away. My Oklahoma home was blown away. Well, it looked so green and fire when I built my shanty there. My Oklahoma home blown away. Well, I planted weeds and oats, got some chickens and some shows. Aim to have some ham and eggs to feed my face. Got a mule to pull a plow, got in a red muley cow. And I also got a fancy mortgage on this place. Well, it blew away. Crops that I planted blown away. But you can't grow any green if you ain't got any rain. Everything except my mortgage blown away. It looked so green and fire when I built my shanty back. I figured I was all set for life. I put on my Sunday best with my fancy skeleton vest. And I went to town to pick me out a wife. She blew away, she blew away. My Oklahoma woman blew away. Mister, as I bent to kiss her, she was picked up by a twist. My Oklahoma won't blow away. Well, and I was left alone, just listening to the moan of the wind around the corners of my shack. So I took off down the road, yeah, when the south wind blows. I traveled with the wind on my back. I blow away. Chasing that dust cloud up ahead. But once it looks so green and fire, oh, now it's up in the air. My Oklahoma farm's away. Always close to home, and no matter where I roam, for Oklahoma, dust is everywhere. Makes no difference where I'm walking, I can hear my chicken squawk, I can hear my wife talking in the air. It blowed away, it blowed away. Yeah, my Oklahoma home's blown away. But my home, sir, is always near, it's up in the atmosphere. Oklahoma home is wrong, boy. I'm a roaming Oklahoman, but I'm always close to home. I'll never get homesick until I die. Cause no matter where I'm found, my home's all around. My Oklahoma home's in the sky. It blow away, it blow away. In my farm down on Cimarron. Well, now all around the world, wherever dust is swirled, there's songs from my Oklahoma home. It blow away, it blow away. El tributo de Bruce Springsteen a la figura de Pete Seeger, famoso cantante de folk americano. Un disco lleno de tradición musical americana con sonidos folk y country y que acompañado de un elenco de músicos de vocación musical tradicional, entre los que destaca una impresionante sección de vientos, saxo, trompeta, trombón y tuba, y que se hacen llamar Seeger Sessions Band, ha estado estos últimos días tocando en distintas ciudades españolas, Madrid, Valencia, Granada, Barcelona y Santander. Hemos escuchado My Oklahoma Home, y la despedida del programa de hoy la haremos con American Land, el tema con el que Bruce termina sus conciertos de esta gira titulada We Shall Overcome, y un famoso tema con reminiscencias celtas inspirado en el poema de un inmigrante eslovaco al que Pete Seeger puso la música. Hemos llegado al final esta noche de Paradiso Folk. Espero que hayáis disfrutado de los temas programados y os emplazo a una nueva edición de Paradiso Folk el próximo miércoles una hora antes de la medianoche, aquí en la sintonía de Cadena Azul. Recibe los saludos de Ángel Duarte, que ha estado acompañándote durante toda esta hora. Buenas noches y que pasen una feliz semana. Travel there. I'm going now while I'm still young, my darling, meet me there. Wish me luck, my lovely, I'll send for you when I can, and we'll make our home in the American land. Over there, the women wear silk and satin to their knees, and children, dear, the sweets I hear are growing on the trees. Gold comes rushing out the river straight into your hands, if you make your home in the American. There's diamonds in the sidewalks, there's gutters lined in song. Dear, I hear the beer flows from the faucets all night long. There's treasure for the taking for any hardworking man who make his home in the American land. At Ellis Island in a city of light spire, I wandered to the valley of red hot steel and fire. We made the steel that built the cities from the sweat of our two hands, and I made my home in the American land. There's diamonds in the sidewalk, there's gutters lined in song. Dear, I hear the beer flows through the faucets all night long. There's treasure for the taking for any hardworking man who make his home. The Pasalskis, the Smiths, the Willys too. The Blacks, the Irish, Italians, the Germans and the Jews. The Rodriguez, the Lews, the Asians, Arabs miles from home. Come across the water with a fire down below. They died building the railroads, worked the bones and skin. They died in the fields and factories, names scattered in the wind. They died together 100 years ago, they're dying now. The hands that built the country were always trying to keep down. There's diamonds in the sidewalk, there's gutters lined in song.